Coro de Babel presenta el Microbús Increíble. Hoy presentamos el Reality. Piloto de la Fórmula 1. Pues para que veas, aquí, para que veas. Ya cuando anda uno bien alimentado, irá. Ni se preocupa uno, carnal. Como ahora ya mi jefa regresó al chante, pues Nel, ahora sí, ya, acá ya como chido. Hasta me acordé como cuando andaba en el reality. ¿En el reality, Michael? Ah, Simón, es que yo estaba en un reality, carnal. ¿En un reality? Simón, de esos reality shows que salen en la tele, en Televisa. ¿Y cuál reality era, Michael? Ah, se llamaba ¿Tú cuánto quieres tragar? ¿No será cuánto quieres perder, Michael? Nel, este es otro, en el que yo estaba se llamaba ¿Cuánto quieres tragar? Y el que tragara más, pues es el que ganaba, hijo. Ahí es más, mira, hasta ahí fue cuando te conocí. Mira, déjate cuento, esa mañana yo estaba bien crudote en la cama. Bueno, ajá, ¿de parte de quién? Sí, yo hablo. Bueno, soy Michael. Ajá. Órale, qué chido, órale, jale. Órale, qué chido, gracias. Ya la había armado. Ahora nomás faltaba decirle a mi jefa, carnal, y convencerla que estaba más cañón. Y pues ni él, que nos aventamos una calorada discusión esa tarde. ¿Quién dice? Sé que ando llorando. Jefa, jefa, jefa, bájale al radio. ¿Ahora sí ya me vas a poner atención, jefa? Uh-huh. Bueno, mira, ¿te acuerdas del reality que me inscribí? Uh-huh. Ah, pues es que mira, ya en la mañana ya me llamaron. Y pues la neta yo quería checar contigo qué tranzas. Y si me vas a dejar ir o qué onda. Nel, mira, jefa, no me pongas esos ojotes. La neta, yo sé que cuando te pones así no me das chance de nada. Pero ya, la neta, esto es bien importante, reto importante para mí. Ándale, jefa, dame chance, mira. Además, yo te prometo que va a estar bien chido. Y te prometo que voy a ganar, jefa. Es más, mira, es que también quiero hacer acá una tranza. Porque, pues, la neta, yo sé que nos hace falta comida, jefa. Pues, agarra la onda. ¿Qué tranza, jefa? Dame chance, ¿no? ¿O qué? Uh-huh. Ah, ¿neto? Uh-huh. No, ya, ¿neto, jefa? Uh-huh. Ah, qué chido, jefa. No, la neta, qué chido, jefa. La neta, mira, va a estar bien rifado. La neta, con esto salimos de pobres. Y es más, mira, hasta en un mes o dos, o no sé lo que dure, mira, no vamos a dejar de tragar. No nos va a faltar comida, jefa. Mira, te voy a explicar mi plan para la tranza. Pon atención, Ya sabía que iba a estar cañón convencer a mi jefa, mano. La neta es que irá, nomás utilicé mi poder de convencimiento y todo jugué chido. Ya sabía que hablándole de comida tenía que aflojar, carnal, la neta. ¿Y qué pasó con lo del reality, Michael? ¿Ganaste? Nel, a la mera hora nos cacharon. ¿Los cacharon, Michael? Simón, es que irá, la neta era el plan perfecto, pero pues se echó a perder, hijo, nos descubrieron. Yo tenía que, en las noches, poner una bolsa con harta comida, carnal, la neta. Y luego me iba para la orillita y aventaba por las bardas. Entonces del otro lado mi jefa lo cachaba. Y entonces pues ya mataba a dos pájaros de un tiro, carnal. Por un lado tenía más puntos porque tragaba más. Bueno, eso parecía. Y del otro lado pues mi jefa ya tenía para comer. Y entonces ya podía darle de comer a mi jefe que estaba en rehabilitación, carnal. Todo era el plan perfecto, pero mira, esa noche... Michael, ¿a dónde vas? Voy a la cocina, tengo hambre. Recuerda que hay cámaras por toda la casa. No intentes ninguna de tus fechorías. Nel, no hay bronca. Jefa. Jefa. Jefa, ¿ahí estás? Uh-huh. Mira, ahí te va la bolsa, Con toda la comida. Ponte aguzada, Ahí te va. Uh-huh. Chale, ya nos cacharon. ¿Quién sabe qué rompimos ahora? Michael, al confesionario. Chale, jefa, ya valió gorro. Michael, y ahora que has salido de la casa, ¿qué quieres decirle a la gente? Neil, pues primero que nada, quiero mandarle un saludo a toda la bandera de la Ruta 69 y a todos los carnales que se creyeron que iban a ganar el carro y se rifaron mandando traga a Michael al 3111 y que pues la neta se gastaron su crédito para votar por mí y pues Simón, siento gacho aigarlos defraudado. También quiero mandarle un saludo a mi jefa, a mi carnal el Abelino, a mi jefe, Nel, a mi jefe Nel, porque por su culpa tuve que idear el plan y por eso me corrieron del reality. También quiero agradecer a la empresa Televisa, que abusando del morbo y la ignorancia del respetable, juntó harta lana para darnos de comer a mí y a la bandera de la casa. La neta es una causa bien chida, me cae bien noble. Neta, me impresiona cómo el Emilio ese escárgaga se quita el pan de la boca por hacer algo chido. Chale, hasta me dan ganas de llorar. Pero me aguanto. Neta, gracias. Y pues perdón, carnales, chale. Iba ganando. Y pues ahí estuvo la historia. Bien triste, como te digo, ¿cómo la ves? No, pues sí estuvo cañón, Michael. Simón. Oye, Michael, y a todo esto, dijiste que me habías conocido después del reality. Ah, Simón, eso estuvo medio raro. Es que después del reality, pues me puse bien depre, carnal. Y me fui con mi cuate, con mi valedor. Entonces, él tenía hartos cigarros y empezamos a fumar, pues nada más de la pura depresión. Y un día que me subo a la micro, y después de haberme fumado bastantes cigarros, carnal, y empecé a escuchar que me hablabas. Oye, Michael, pero ya te he dicho que yo soy producto de tu imaginación. Ah, que Nel, ya te he dicho que tú eres ya de veras, que no me entiendes, chale. ¡Baja! ¡Me quieres llevar a tu casa, baboso! Ah, Simón. ¿Ya bajaron? Ya, Michael. Ah, cámara, entonces ahora sí, ¡vámonos! El Coro de Babel presentó Kip, el microbús increíble. No te pierdas el próximo capítulo, solo aquí, en De Orgullo y de Miedo.